Language City is a better place. We all know. Hi, and welcome to another Bonus State capsule. Now, I'm going to introduce you to the two people who we will meet. First of all, here is David Castaño. How are you, David? Hey, what's up? Well, I'm feeling a little low today. Little low? Oh, yes. Yes, you have recently changed of decade. Happy birthday to you. Thank you. What? 40, 50? Oh, yes, maybe. This is the other one, Marcos. How are you, Marcos? Fine, thanks. Yeah, some connection problems, but happy that everything will work right. Okay. We all hope so. You sound like Apollo 13 or something. Okay, today we are going to talk about the Expo Manga, and also we are going to read some mails. So, here we go now. Bueno, Expo Manga 2011. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis visto? 2011, te la acabas de inventar, ¿no? 2011, completamente. Que Expo Manga, muy bien, muy bien. Yo me pasé todo el día currando, así que mejor no digo nada. Os voy a dejar a vosotros, que ibais en visita lúdica, a que deis una opinión un poco más objetiva, porque como hable yo, macho, me va a pasar como con el Infest. Empezar a escupir sacos, sapos y culebras, no voy a parar. Vale, bien. Pues nada. Lo que fue, Marcos, al final habíamos quedado que era un poco market manga, ¿no? Sí, demasiadas tiendas y la verdad, un poco de lo que es el evento. Sí, no sé, ya lo estuvimos hablando de que todas las tiendas vendían más o menos además lo mismo, las mismas camisetas, los mismos precios en todos lados, en fin, un pelín lo que tú dices, market manga. Bueno, que no tiene nada de malo, que igual suena un poco peyorativo, pero bueno, no tiene nada de malo que sea así. Actividades hubo, pero viendo el programa y teniendo en cuenta que son 3 días y que no se repiten, pues claro, yo por ejemplo esos días trabajaba, entonces bastante tuve con poder ir el sábado y lo que pude ver allí, que claro, que se la vez que tienes a una muchacha cantando, tienes a otros bailando y a otros enseñando a dibujar, pues solo puede ser una cosa. Entonces bueno, quizás está ahí el tema de solaparse las cosas. Como por ejemplo, de esto sí nos puede hablar Castaño, el tema de los torneos de Tekken y esas cosas, ¿qué tal fue? Bueno, bastante bien, porque en principio habíamos planteado una cantidad de usuarios, de jugadores, de participantes menor a la que luego al final asistieron, así que yo creo que bastante bien. Al de Tekken, que fue el torneo que se hizo por la mañana, vinieron, bueno, al final hicimos un torneo con 64 participantes y luego por la tarde el de Naruto con 128, que es, se llegó algo más de lo que habíamos previsto en un principio. O sea que muy bien, y en general la gente pues contenta, buen rollo y tal, no hubo así ningún problema, y nada, los ganadores se fueron de puta madre con sus premios, o sea que cojonudo. La verdad es que el stand de Namco Bandai estaba... Bandai, cabrones, coño. Estaba bien. Bueno, lo de Bandai, para los que no lo sepan, es que hubo un pequeño fallito con la organización del Expo Manga, ¿no? Y se equivocaron al poner un poco las letras, pero se subsanó rápidamente, ¿no? Sí, en cuanto la foto apareció en Twitter y nos dimos cuenta a todos, gracias a algún mendrugo que le hizo mucha gracia subir la foto, pues se nos pusimos manos a la obra y cambiamos aquello cagando leches. Luego, en cuanto al tema de lo que era exposición en sí, pues a mí lo poco que tenían me gustó bastante. Lo de los trajes de cosplay, bueno, estaba bien bonito de ver, pero sobre todo las ilustraciones que había, que eran de Arancha Sestayo, luego una como una especie de recorrido entre dos ilustradoras, Van y Kao, que era, se titulaba Las chicas conquistan el manga. Son dos ilustradoras, Van Durán y Fátima López, que, bueno, ilustradoras, dibujantes, tampoco sé si estoy diciéndolo mal, pero bueno, lo que sea, que con estilos como muy diferentes, muy encontrados, pues de ahí venía lo de las dos visiones. Y también había una exposición donde recogían ilustraciones hechas a raíz de la catástrofe japonesa, el tema del tsunami y todo esto, o sea, instituciones de apoyo y cosas así que se iban allí colgando. A vosotros el tema este, bueno, a vosotros, no sé si Castaño llegó a ver algo de esto. Bueno, un poco por encima, en alguna de esas carreras que me pegué por allí por el recinto, que pasé por al lado de la zona de exposiciones, sí que lo vi de lejos, pero la verdad es que no me pude parar a mirarlo. He visto las fotos que habéis hecho, todo lo que he visto es básicamente gracias a las fotos. Pues me acuerdo de cuando estuvimos dando una vuelta por ahí, que estuvimos viendo todos esos dibujos, y la verdad es que estaba muy correado, había una, no sé, una veintena o así, y la verdad muy buenos todos, habían participado ahí bastantes autores para intentar ayudar con la catástrofe de Japón. Por ejemplo, yo de los que me gustaron, los de Arancha Sestayo, había algunos muy curiosos. El primero que me llamó la atención fue uno que tenía de Megan Fox, muy, muy currado. Y el tema este de lo de las chicas conquistan el manga, la verdad es que no le pude prestar mucha atención, porque cuando intenté ir a verlo estaba tan hasta arriba de gente que para verlo desde tres filas o cuatro más atrás dije, mejor lo veo más tarde. Al final no le pude prestar la atención que requería. Lo vi así por encima, pero sí que tenía buena pinta, sobre todo por lo curioso que resultaba ver unos estilos de dibujo tan, tan distintos y que al final desembocan en más o menos en lo mismo. Luego, del tema de los trajes de cosplay, eso, ¿cómo lo viste tú, Marco? Sí, la verdad es que estaban bastante currados. Estos eran que habían ganado algunos premios de años anteriores, me había parecido leer por ahí, ¿no? Sí, cada uno era, digamos, no sé si de diferentes exposiciones, pero sí que vi que había algunos de una de Leganés, otra de otros sitios, otra de otros años en Madrid, como, digamos, lo mejor de lo que había dado el cosplayer español o algo así. Sí, pues la verdad es que sí, se veían, además, había por ahí una chuleta que decía de quién era cada uno de los personajes que había de videojuegos también y de series manga. Y la verdad es que estaban muy muy currados, eran bastante buenos, comparado también con algunos cosplays que ya habíamos visto por ahí por la zona también. Sí, eso podemos pasar a comentarlo ahora, el tema de la gente, de cómo se curran los trajes y lo que vimos por allí. Había de todo, mucha disparidad, pero como en esto yo creo que la idea que tengo yo es que la gente no se puede quedar a medias, o sea, aquí la gente o va cutre o va perfecta. No hay un punto medio en los cosplays. Y sí que vimos algunos muy buenos. Y como todos los años, no podía faltar la abrumadora cantidad de gente con los cartoncitos de doy abrazos, abrazo gratis, busco sexo, no sé qué, ¿verdad? Bueno, ahí mención especial a la chiquilla esa que nos encontramos, que iba disfrazada medio de gata. Que o sea, esto de los carteles de los regalo abrazos y tal, ya ha llegado a un límite que es súper bizarro, porque claro, te metes una chiquilla que no debe tener más de 15, 16, 17 años como mucho, con un cartel que pone dame amor o tu 20. Entonces claro, tú pasas al lado y haces claro, tienes que seguir caminando porque lo siguiente es cárcel directamente, claro. Sí, completamente, o eres pedobier o es cárcel. Y sí, además a mí los que más me gustan son los que tienen el cartel doble, este que por un lado pone una cosa y por el otro otra, ¿vale? Ponía por un lado abrazos gratis y por el otro busco sexo. Y según fuera la chica que tenía delante, pues enseñaba uno. Depende de quién se cruce, claro. En función de la cantidad de ropa que lleva la persona que tiene delante, sí. No, ahí te ahorraba el seamos amigos o solo quiero. Sí, ya, las cosas directas y sinceras. Y punto, y ya está. ¿Para qué vas a andar con vueltas? Eso sí, lo que tengo que comentar es que me parece que respecto a otros años, personalmente por lo menos me pareció que los precios de las cosas estaban bastante más ajustados que otros años, o sea que no estaban tan subidos a la parra, o al menos eso me pareció. Sí, ahí por lo menos con las camisetas sí que lo notamos bastante. Me acuerdo del año pasado que prácticamente solo encontrábamos camisetas a 18 euros, fuera lo que fuera, y este año había ya cosas más módicas, de 10 euros, 15, ya en relación si están más o menos curradas. Sí, yo luego ese día por la noche me había llevado unas direcciones de alguna de las tiendas que había ahí por internet, y metiéndome en las páginas el precio era exactamente el mismo, pero claro, te ahorraba los gastos de envío, cosa que a mí me pareció que otros años lo que hacían era sumarle los gastos de envío, y si te la comprabas ahí te da igual comprarla ahí que comprarla en la tienda habitual. Eso que te llevas, efectivamente. Claro, estaba bien. Sí. Me había pasado un poco igual que con el tema de las exposiciones, no me dio tiempo a pasarme por el resto de stands a ver qué había y qué cosas comprar y tal. Pero desde la parte que me toca, con el stand de Namco, que estuvimos vendiendo juegos y tal, sí que hicimos un esfuerzo muy importante en tener los precios un poquito un poquito más ajustados de lo que viene siendo habitual, pues por el tema de la crisis y porque la gente no tiene un pavo y coño, porque pues para sacarlo, que es de lo que se trata, vaya. Sí. Así que imagino que si todo el mundo ha seguido el mismo rastero. Porque es que, yo desde mi punto de vista, yo obviamente yo no, ni pincho ni corto, pero vamos a ver, si ya pagas 4 euros de entrada y no vas a llegar y te vas a encontrar los mismos precios que cuando vas a Madrid a cualquiera de sus tiendas. A una tienda, claro. Joder, pues para eso me lo compro en la tienda y no tengo que pagar 4 euros para entrar en la tienda. Claro, ya que lo tienes allí, por lo menos que tenga un precio competitivo, que tenga una oferta atractiva o que sea un poco interesante, si no merece la pena, está claro. Yo me acuerdo de haber visto, por ejemplo, en una de las tiendas que había cerca del stand tuyo de Namco, que vendían de temporadas así de series en general de manga, por 10 euros, eran únicamente en DVDs, y la verdad es que, bueno, estaba, por ejemplo, la de Cowboy Bebop, que por 10 euros yo creo que estaba bastante bien. Era el stand de Selecta, seguro que es el que tenemos justo enfrente, que se caracterizan bastante en este tipo de eventos por eso, por juntar packs enteros de series completas, ya sean cortas o como Cabo Vivo o más largas, y ponerles precios súper agresivos. Con lo que sí tropezaron un poco este año fue con el tema de la asistencia. Yo creo que no esperaban tanta asistencia porque, o sea, no, la gente que organiza esto no son nuevos precisamente. Yo creo que estaban un pelín desbordados con la cantidad de gente que había, sobre todo por el tema de lo que ocurrió el sábado a la hora de comer y el tema de las colas del baño que había, ¿no? Sí, me acuerdo del sábado por la tarde, fue bastante agobiante. Se notaba ahí por la mañana, a lo mejor como estuvo lloviendo tal, no se acercó tanta gente, pero por la tarde estuvo hasta arriba y costaba moverse por ahí. Y aparte de lo que tú has dicho, las colas, la cola del baño era kilométrica, que además se te juntaba con la cola de los bollitos de comer chocolate. Sí, era muy curiosa porque podías estar en la cola del chocolate y de repente ver que estabas dirección al baño sin poder hacer nada ya para remediarlo, porque ya llegaba un momento que parecía la misma cola, la del chocolate y la de eso. Y bueno, ya para finalizar, yo solo tengo que dar un apunte negativo. Y lo voy a hacer directamente, igual me corren a gorrazos los jefes del programa, pero bueno. Y es para Nintendo. Nintendo y su stand con lo de la 3DS. A ver, ¿por qué la norma esa de no fotografiar en el interior del stand ni hacia el interior del stand? Algo tendrían que no querían que viésemos. ¿Pero quién se creen? Una Wii 2 o algo así. Sí, pero vamos a ver, sois Nintendo, vale, bien, sois Nintendo, pero... ¿Y qué? O sea, ¿os creéis tan importantes como para que no pueda hacer una foto desde fuera, al interior del stand? Yo, vamos, una cosa se me ocurre y es algo parecido a lo que nos pasa a nosotros en menor medida, pero mucho de lo que llevamos al stand, las decoraciones que había, los foam de Naruto y tal, muchos de esos diseños no están aprobados por nuestra central, porque ese tipo de aprobaciones por las licencias y tal suelen ser un infierno que te cagas. Entonces nos hemos callado como putas y no hemos dicho nada y hemos hecho el evento un poco por nuestra cuenta, digamos, a nivel local. Si esas fotos rulasen y las viese alguien de la central, podríamos tener un lío gordo. Vale, pero ¿cómo esperas? Ahora es cuando todos los oyentes están mandando fotos como locos ahí a Japón, ¿eh? vale, pero ¿cómo esperas que en un evento de este tipo no vaya alguien a hacer una foto desde fuera? Sí, no, ridículo. Y encima cuando, oye, en la Game Fest tenían como tiendecitas y la gente estaba dentro de ellas, entonces pues sacabas una foto y no se veía nada. Pero es que aquí era un stand completamente abierto, tenía una especie de vallas de obra tipo Nintendo, o sea, tipo blancas y tal, pero a un metro del suelo, y el resto era completamente abierto. O sea, que si yo hago una foto y detrás está el stand, sí, va a salir igual. Va a salir igual. Sí, nosotros también nos planteamos ese problema. Ya llegó un punto que dijimos, mira, pues si se filtra alguna foto y se enteran, pues ya veremos cómo salimos al paso. O sea, pero no es imposible, no puedes impedir que la gente haga fotos porque... Oye, si puedes impedirlo, pues eso, si lo haces como en la Game Fest, pones tu tiendecita o tu especie de jaima ahí para que la gente esté dentro, y al que esté dentro, claro, y al que esté dentro ya no le... Los gorilas ahí en la puerta. No, pero al que esté dentro, pero es que yo, o sea, yo les lo puedo decir, Marcos, yo saqué una foto desde el exterior hacia el interior. O sea, por decir, esto es el stand de Nintendo. Y faltó tiempo, no hace falta para venir y decirme, las fotos están prohibidas. O sea, pero ¿cómo que las fotos están prohibidas? ¿Desde cuándo se prohibió hacer fotos en un Expo Manga? Y no, resulta que eran las fotos hacia el interior. Bueno, realmente la norma era las fotos en el interior del stand de Nintendo. Ya, pero o sea, te separa una valla que tiene un metro de alto. O sea, que es ridículo. O sea, das un paso, estoy dentro, das un paso, estoy fuera. Un paso, estoy dentro, un paso, estoy fuera. Claro. No tiene sentido. Pero bueno, o sea, quizás excesivo celo o lo que dices tú del tema de los diseños aprobados o... No sé. O sea, a mí se me ocurría que hubiera problemas porque fuera algo más orientado a cosas infantiles y de que hubiera niños y que, no sé, algún tipo de protección de datos que no quisieran tener ahí problemas sobre ello, pero... Eso también es posible, pero bueno, los niños están por el resto del Spumanga también, pero bueno. Ya, también. También es cierto que si no les haces una foto dentro del stand de Nintendo, el problema deja de ser de Nintendo, está claro. Pero sí, también puede ser por eso, está claro. Sí, bueno, pero si... O sea, esto es un apunte pedante, ya podéis luego darme una colleja si queréis, pero vamos, según la legislación española, cualquier foto que salga más de 3 personas ya no tienes que pedir permiso, ya se supone que es un grupo y ya no estás. Sí. Y en el stand de Nintendo siempre había cienes y cienes, o sea, de personas. Sí, sí. Entonces, en fin, solo esa nota pequeña negativa de que dentro de un stand, dentro de una feria, que es, yo creo que se caracteriza precisamente por el buen rollo y lo abierto que es todo de... Ah, venga, me hago una foto contigo, te la hago sin preguntar y no pasa nada, porque yo es la tercera exposición de este tipo que voy y hago fotos sin pedir permiso y jamás nadie me ha dicho nada y saben que se les he sacado una foto y nadie me ha dicho nunca nada. Y la única vez que me lo tengo que decir es una azafata de Nintendo y por hacer una foto desde el exterior al interior. Es la única nota negativa. Además, me ha parecido otro año, pues como todo, es muy bueno, la verdad. ¿Y sobre alguna cosilla que hayáis comprado alguno de los dos? Yo comprar, ya te digo, no compré nada, porque no tuve tiempo de mirar, pero un amigo mío me enseñó lo que había comprado y un cacharrito en concreto que me encantó. Es una especie de... es una hucha, ¿vale? Es una caja cuadrada que tú pones la moneda encima de una marquita que tiene y entonces de la caja se abre una tapita y sale un gato que asoma la cabeza y con la pata, así, primero despacito, en plan gato total, y luego rápido, ¡zas!, coge la moneda y se la mete para adentro. Le costó 30 pavos la pizotada, ¿vale? Pero molado, que te cagas. Sí, yeah. Yo creo que anda por mi Twitter todavía en las profundidades del timeline porque puse una foto o un vídeo y lo compartí por ahí. Si alguien quiere buscar, que vamos, que por ahí anda. Pues con esto yo creo que ya podemos ir terminando el tema del Spumanga 2011, a ver si llega pronto, que bueno, faltan unos meses, pero bueno, para el Expo Comic. Y a ver qué tal será esa vez. Y ahora vamos a pasar con unos pequeños correos antes de que el amigo Castaño se vaya, que tiene una cita ineludible y le hace ilusión leer uno de nuestros correos, ¿verdad? Sí, un poquillo. Venga, pues adelante con ese primer correo. Muy bien, pues a ver, este correo es del compañero Rafael Arboleda Rascón, ¿vale? Asunto Hey, y empieza con un sonoro ¡Kia! Muy gañán. Y bueno, nos comenta un poco que se está poniendo al día con Fase Bonus, que ya va por el programa 7 de la segunda temporada, y que bueno, que en ese programa a lo mejor nos metimos con él o algo, porque comenta que gracias por las amenazas de lo del viaje a Japón, que se nota que a ninguno de los que nos gustan los videojuegos nos gusta el país del sol naciente, comenta irónicamente, supongo. Dice que comprobó en sus carnes, supongo que lo del país del sol naciente, que esto es así, porque a las 6 de la mañana ya aparecían las 10 del mediodía, supongo, bueno, de la mañana, del solano que hacía, ¿no? Comenta también que, bueno, como dato curioso, que por allí la mayoría de los juegos de 360 estaban como unos 9 euros más o menos, y que encontró una GameCube por menos de 5. Este tipo de viajes, lo que tiene el espacio en la maleta y tal, pues no te permite lo que es venirte cargado de cosas. Ahora cambia de tercio y nos da un poquito de caña, ¿no? Dice que ya se está acostumbrando medianamente a las patadas que le damos al diccionario del inglés. Y que se descojona, sobre todo con Igancio, y leo textualmente, que parece que la azadrede. Entonces le mete ahí un poquito de caña con el tema de Monkey Island, que siempre dice Monkey Island, como forzando la N y tal. Y bueno, pues eso nos da un poco de caña con el tema del idioma. También comenta que parece que es un fallo recurrente suyo, ¿no? Porque cualquier juego que lleve la palabra Rainbow, por ejemplo, pues acaba diciendo Rainbow. Que vamos, que se descojona a costa del pobre Ignacio. Y nada, para terminar, dice que se descojona también con la sección de cine de Wario, que cada vez es mejor. A partes iguales, ¿no? No, sí. No sabemos con qué se descojona más, si con nuestro pobre speaker o... Entiendo que lo de cine de Wario va en aumento, ¿no? Porque, bueno, pues eso, dice que un día de estos que le va a dar un chungo de tanto descojonarse o de aguantarse la risa cuando va por la calle, que es lo que tiene. Oír estas cosas cuando vas por la calle o en el metro y te empiezas a descojonar, pues es complicado. Y nada, termina invitándonos a seguir así y que dejemos de hacernos pajas con Sega, que Nintendo mola más. Yo estoy de acuerdo en parte. En la rosa. Bueno, ¿qué vamos a decir del señor Arboleda Rascón? ¿Qué vamos a decir que no sepáis? El tema del inglés, yo creo que ya ha quedado claro que lo tenemos controlado, ¿no? El Oxford Institute. Ya te digo. De hecho, las malas lenguas y las leyendas urbanas dicen que el inglés se les da mejor a algunos que a otros. Aquí en Fase Bonus, ciertos miembros del equipo de Fase Bonus tienen mucha experiencia con el inglés. Hombre, a ver, todos tenemos cierta experiencia con el inglés. Sobre todo, a ver, a las cosas como son, el instigador de todo aquello y el que no sepa de qué hablamos, que se meta en el foro o mire unos días atrás en nuestra línea temporal, fue Marcos. Marcos es aquí el líder de nuestra armada invencible. ¿Eh? Yo solo ayudé un poquito, pero tú una vez apareciste ya. Oh. Abriste brecha ahí, tío, y estaba todo hecho ya. Además fue coser y cantar. La verdad es que me alegro de haber podido utilizar para algo productivo, como pasar una buena noche divertida el inglés alguna vez. Y eso, vamos, como apareciera el señor Rafael, que a ver, que si eran 16 las guiris y ninguna hablaba ni papa de castellano y nos fuimos capaces de entendernos, tanto para que se vinieran con nosotros. Bastante bien, de hecho. Sí, sí. Mal no tenemos que hablar inglés. Vale, vale que él se refiere solo a Ignacio. Vale, pero yo creo que si hubiera estado Ignacio allí, vamos, se había manejado incluso mejor que nosotros. No, pero vamos a ver, dice. Es que, o sea, nos da pullita a todos, ¿eh? Porque, a ver, no sí, dice, me he acostumbrado medianamente a las patadas que le dais al diccionario de inglés. Ahí estamos. Todo con Igancio. Parece que lo hace adrede. ¿Cómo puedes hablar tan mal? No habla mal. Habla mal. Oye, cada uno lo hace como mejor puede. A ver, es que tú, en el Rafael, en tu correo, has cometido hasta 3 o 4 faltas de ortografía. Y no de tildes, no. Graves. Y no te decimos nada. Pues vive y deja vivir, hombre. Hakuna Matata, tío. Hakuna Matata. Ah, si Ignacio dice Monkey Island, pues aquí es Monkey Island. Y así será toda la puta vida. Monkey, y Rainbow, Island, y Rainbow. Y ya está. Ya tomar por culo. Y Renegade. Y lo que sea. Porque si así lo dice él, nosotros nos callamos y punto. Ya está. Además, desde siempre se sabe que es el nombre real. O sea, eso de Monkey Island, no. Es haciendo el mono en Islandia. O haciendo el monje en Islandia. ¿Eh? Claro, Monkey in Island, ya está. Pero bueno. Oye, es que si aquí ibas, si lo pedías de otra manera, no te entendían. O sea, Ignacio lo está diciendo perfectamente. Claro, tú no podías llegar ahí al Corte Inglés y decir Monkey Island, porque decía el tío la qué. Entonces te decían Monkey Island, coño. Ya, vale, toma. Claro, ya si le añadías el The Secret of, pues ya claro. Te decían Secret of Monkey Island. ¿Me estás qué? Looking to me. Se ha equivocado. Bueno, pues eso. Que a ver, que siempre es en tono humor. Pero, joder. Dejar tranquilo ya a nuestro presentador, hombre. Pobrecillo. Él hace lo mejor que puede y vamos. Nos pega un repaso a todos juntos, si no hace falta. ¿Sí o no? Por supuesto. No está aquí para defenderse, pero da igual. No hace falta defensa. Nosotros ya podemos hablar por él y damos fe de que sin él no habría programa. Así que ya solo por eso, vamos, como si quiere leerlo tal cual se lee, Monkey Island, ahí me vale. Y después de este pequeño repasito al correo del señor Rafael, pasamos con otro habitual, que como últimamente tenemos los correos un poco abandonados, pues bueno, no había salido tan a menudo, y es el señor Luis Guillermo del Corral Mazorra, que nos escribe en relación al programa 23 de la segunda temporada, que parece ser que le ha gustado bastante. Y empieza diciendo lo siguiente, así, en mayúsculas y con 4 admiraciones cada uno. ¡Pedazo programa! ¡Pedazo programa! El espacio dedicado a Mega CD me ha encantado. Por fin me entero de cómo era el cacharro. ¡Por fin! ¡Joder, qué alivio! Sobre el Contra de Wii, el horror, la tortura. Nunca he pasado del primer nivel, me temo. Del Contra original, quiero decir. La parte dedicada al juego de Sega Saturn, era el Clockwork Knight, para los que no se sitúen, parece bueno, ¿no? Pero es que en esa época estaba centrado en PC, me temo. Pues bueno es, la verdad. Es de lo primero que sacó Sega para su de aquella nueva consola. Y vamos a ver, no es un Donkey Kong, por así ponerlo, pero era entretenidillo. La mejor parte, la segunda hora, sin duda alguna. Aprender cosas de la escena retro desde dentro, gracias a quienes la hacen posible, es muy todo lo que mola. Así define él. Si entras en su Twitter, verá que es aficionado a todo lo que mola, pues entonces sí define él lo que más le gusta. No sabría qué destacar, la verdad. Me quedo con todo este bloque como todo, como un todo. Punto. Pues sí, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. A mí me gustó mucho escuchar a esos cracks que tenemos de la escena actual, de la escena retro actual en España, y estuvo muy, muy interesante. Y bueno, en realidad nada más que decir. Este correo es uno, cortito, como veis, solo que como siempre ayudáis a pasar las horas de forma más agradable. Solo una sugerencia, ¿qué tal un programa dedicado a conversiones que se hicieron de máquinas de 16 bits hacia las de 8? Como el Sound of the Beast de Amiga, que fue portado a Spectrum, por ejemplo. Nos leemos. Bueno, pues apuntamos la sugerencia. Yo, de conversiones que se hicieron de máquinas de 16 bits hacia las de 8, no tengo ni repajolera idea. Ahora mismo sí, no sé, señor Castaño, si tiene alguna idea. Pues la verdad es que me ha pillado un poco así, un poco en frío, y no me viene nada al melón, pero bueno, lo investigaremos, lo miraremos. Yo es que quitando el Street Fighter y cuatro cosas más, no, ni idea de lo que hayan portado a plataforma de 8 bits. Los ports chinos son los que me vienen más rápidamente a la cabeza, sí. Como la versión de Chrono Trigger, esa que hay para NES por ahí dando vueltas, y cerradas de ese calibre, pero no son oficiales ni mucho menos. Nah, bueno, entonces lo dejaremos a los que saben, que para no hacer el ridículo y esas cosas. Y por último, el correo que viene ahora de Aya Design nos dice: hola, soy Aya Design. Primero, felicitaros por el programa y por el buen ambiente que tenéis. Os he encontrado gracias a la página de Konamito, que hizo referencia a vuestro programa. A partir de ahí parece como si hubiera encontrado un tesoro encontrado. Bueno, claro, si encuentras un tesoro, pues es un tesoro encontrado. Claro. Redundancia. Bueno, en ese programa hablasteis de la película Star Wars turca. No me río tanto desde hacía tiempo, os doy las gracias. Bueno, la verdad es que aquel programa fue épico, ¿eh? El de la Star Wars turca. Lo que fue épico fue no dormirse en la película, tío. Joder, no sé cómo puedes dormir con las películas, son una constante aparición de cosas graciosas y no sabes lo que te va a venir después. Estás todo el rato ahí a la expectativa. Está genial. No sé cómo has podido dormir con eso. Nada, tieso completamente. Continúa diciendo que en cuanto a su experiencia con juegos y videoconsolas, empezó viendo de un vecino el Night Lord en Spectrum y le gustó tanto que se tuvo que comprar un ordenador. Pero, dice, ocurrió lo que suele ocurrir. En el Corte Inglés le colaron el MSX. La gente es que no tiene corazón los vendedores. A mí me pasó algo parecido. Me iba a comprar la Mega Drive y me colaron una Super Nintendo, tío. Me cambió la vida. Ya, hombre, pero... True story. Pero, joder, es que... Hombre, una Mega Drive y tal, pero claro, la Super Nintendo bien, pero es que lo que dice el chico este ahora, que era el único en el vecindario que lo tenía. Dice, éramos pocos usuarios los que teníamos ordenador nipón. Aún así, la compra fue acertada al final, ya que la calidad de los juegos que tuve eran muy superiores a los de Spectrum. Aún así, no entré en guerra con ningún sistema. Solíamos quedar los amigos y jugar en cada plataforma. Este verano pasado intenté recuperar mis cientos de cintas que había comprado, pero llegué tarde. Mi padre hizo limpieza y... Pero bueno, es normal. Joder, es que... ¿Cómo jode eso de que te tiren cosas sin preguntar, eh? Sí, sí. Es la muerte. Además, eso de hacer limpieza, que joder, son tus cosas, son tus cintas, no es basura, ¿por qué lo tiras? Eso es como cuando llega tu madre y te dice, te tiré la camiseta esa que no te gustaba, pero me preguntaste si me gustaba. ¿Cómo sabes que no me gustaba si me la ponía todas las noches para dormir? Coño, ya no hablo de dormir, ya hablo clásico, hasta sí. Te pones para salir, o sea, que es lo peor. No, es que como tenía ya muchos años, pero estaba mal. No, pero era vieja. ¿Y qué? Tú también eres vieja, si nunca y no te la tiro. Pone. Claro. Bueno. Felicidades, mamá. El tiempo pasó y yo pensaba que los ordenadores no iban a evolucionar mucho más. Fue en verano cuando mi primo me enseñó la presentación del Sound of the Beast. Me dejó impactado sobre todo los efectos sonoros. Confundí el llanto del niño como si fuera real. Estuve con mis hermanos ahorrando para comprarlo. Primero A500 y posteriormente A1200, que me dio quebraderos de cabeza, ya que la compañía Commodore estaba en las últimas y la garantía del ordenador que se me rompió pasó a Amiga Technologies. Una pena, la verdad. En este ordenador hice mis primeros conocimientos en los trackers de música, pero eso ya es otra historia. En cuanto al mundo de consolas, mi primera incursión fueron las handheld, mi hermano el Crossfighter y yo una Solar de un submarinista que cuando se me rompió me dio mucha pena. Después pasé a Game Boy Color, PS1, PS2, Dreamcast, GameCube, Nintendo DS Lite. Esta es de la Peque S3 Wii y la última adquisición, una 360 FAT. Además, he ido adquiriendo la otra reto gracias a los amigos, Master System, Mega Drive Clásica y el modelo posterior Game Gear, Super Nintendo, Nintendo 64 y la increíble Polystation. No, la Polystation, ¿qué me dices de la Polystation? Un auténtico inventazo de los chinos, macho, es como la NASA de hoy en día. Sí, sí, está en todos lados, además. ¿Y yo que no he visto todavía ninguna? Esa es como la PSP, pero de plástico malo. Sí, sí, bueno, he visto las fotos, pero digo que a la venta todavía no he visto ninguna por ahí. Las típicas ferias de barrio, las típicas fiestas de barrio donde está el puesto del hijo puta que más grita siempre, pues ahí tienen PlayStation. El de los perritos piloto y las muñecas chochonas, ¿eh? Sí, sí, esas mierdas. Vale, vale, lo tendré en cuenta la próxima vez que vaya a una feria de esa calaña. Bueno, dice que no se quiere explayar mucho más. No está mal. Un mail comedido. Y dice que en el próximo mail nos va a hablar de cómo juegan sus ratos de ocio, ya que se fabricó una recreativa desde cero. Ahí en nada. Eso mola. Pues ya te digo, sí mola. Mola tener los conocimientos primero y luego tener espacio. No sé qué es más difícil hoy en día. Nos cuenta que en ella tiene las consolas que más usa, de manera que con una sola pantalla solo tiene que andar conectando la consola a usar en el momento y ya está, tira millas. Dice que el único problema es que tiene que ir comprando, adaptando las conexiones para jugar en modo arcade o usando el mando original. Es lo único, que por lo demás no tiene mucho problema. La verdad es que es un inventazo, a ver si algún día se anima y nos cuenta cómo ha hecho todo el tema este. Que le eche unas foticos, claro, y que nos las mande. Claro. O que nos conceda una entrevista o algo así. Lo que sea, lo que sea. Y aquí nos sobra. Para finalizar, nos dice que todo lo que hablamos en el programa le hace rejuvenecer años. Micromanías compradas, las cintas a 875 pesetas que se compraban solo basándose en la portada. Y los salones recreativos llenos. Eso sobre todo, eso también lo echo yo de menos. Porque ahora la verdad es que pasas por los salones estos, pasas por los... Estos están que falta la bola de raíces por ahí... dando vueltas. Los salones recreativos ya son la mierda, en fin, desde que se transformaron en un trozo más del centro comercial ya no se puede ir a ningún lado a entretenerse. No, yo creo que el problema ha venido de la conversión peseta a euro, ¿eh? También. Eso de antes que... eran 25 pesetas, ahora es un euro. O bueno, incluso los cuando eran 100 pesetas, pasar de 100 pesetas a un euro. En fin, que 100 pesetas son 60 céntimos, o era 60 céntimos, si no tienes en cuenta la inflación y todo eso. Entonces, claro, yo por 60 céntimos sí que me echo unas partidillas a algo. Pero ya si te pones a echar 3 o 4 partidas a euro a partida y tal, y sobre todo que ya son el problema básico, quizás sea que ya lo tienes en casa. O sea, lo mismo que puedes jugar en un salón, lo tienes en casa. Eso es lo que nos cuenta ahora el tema de las monedas, que por aquella época, pues bueno, cuando nuestro poder adquisitivo era similar al de ahora, pero con menos dinero, es decir, que teníamos poco, pues también teníamos la duda de aquella, de decir, joder, ¿juego algo de siempre a lo que aguanto más o me gasto las 25 pesetas en una novedad? Bueno, pues sí, nos pasaba todo, yo creo. Y nada, se despide con saludos y abrazos para los componentes y colaboradores y que hasta la próxima. Y esto ha sido todo, esto ha sido la cápsula de hoy, que hemos estado poquitos, porque las fechas no acompañan, estamos cada uno liados con nuestras cosillas, ¿verdad? Pero bueno, dentro de poco a ver si ya podemos repetir esos programas con chorrocientas personas, ahora que Skype es de Microsoft, ¿verdad? Uf, miedo me da, 3 luces rojas en el Skype ya. Bueno, pues... No, mierda. Bueno, pues ya yo... Ya me despido, emplazándoos al próximo programa, que ya vamos por el 29 o 30, una barbaridad. Ya tenemos que tomar las vacaciones dentro de poco, ¿no? A ver lo que hacemos. Este veranito pinta bien. Ahí tenemos alguna cosita ahí preparada que va a estar muy bien, hombre. El crucero, las Islas Caimán y todo eso, ¿no? Sí. Con todo el dinero que hemos conseguido con claro. El podcast y tal. Madrid en agosto, todo para ti, todo vacío, para ti solo. Ay, tío. Sí, es genial. Sí, porque tengo vacaciones en septiembre, así que va a ser en agosto sí o sí. Bueno, Marcos, ¿qué tal? ¿Qué tal has visto el tema? Bien, bien, me ha gustado el programa de hoy. Bueno, lo del manga, lo que hemos estado comentando, ahí recordando experiencias. Y lo mismo, los correos que... Bueno, ahí... que se quejaba también un poco a algunos oyentes de que hacía tiempo o que los leemos cada vez con ciertos intervalos cada vez más grandes. Sí, hay que volver a tomar poco a poco eso. Y nada, el señor Castaño, que se nos vaya, ¿verdad? Yo sí me marcho echando leches, no sin antes apuntar, volviendo al tema de la Polystation, si a alguien le da por buscar imágenes del cacharro en cuestión, como ha hecho Marcos, ya compartido con nosotros, quiero que sepáis que Namco no tiene nada que ver con este producto, por llamarlo algo. Bueno. Me explico, porque en la caja, aparte de poner cosas como Nintendo, Polystation, Digital Stereo o lindezas del estilo, pues abajo en una esquinita pone Namco. No, Namco no, cabrón. Si lo pone ahí, por algo será. Así que no. Algo habéis metido. No nos vendas la moto. Coño. Cuando queráis que os leamos un poquillo, pues nos mandáis un correo a programa@fasebonus.net. Y nada, ahí nos tenéis en Facebook, en Twitter y en todos los lados. Seguir entrando en fasebonus.net, que tenemos unos artículos muy ricos. Y en el foro también podéis registraros y ahí soltáis todos vuestros desvaríos, que ahí os vamos a hacer caso, que estamos igual de mal o peor que vosotros. Y puntuando en el iTunes para entrar en el concurso de los productos de Sega, estos magníficos que tenemos ahí, la Mega CD y los jueguecitos y la Game Gear y las cositas. Sí, sí, sí, sí, que como yo soy un poco alérgico, no mucho, pero es un poco a las manzanas, pues no me he acordado, pero sí, ahí tenéis todavía el concurso del iTunes, ya dando sus últimos coletazos, a ver quién se lleva, a ver quién se lleva el premio gordo. Venga. Así que sin más, hasta luego. Chimpum. Ale. Y con las piernas me voy a tomar por culo por modelos. ¿Sí?